entonces en este aire puro 626. Y tenemos noticias porque desde distintos medios, tanto hegemónicos como contrahegemónicos, desde febrero se está avisando de que la Contraloría ordenó al gobierno iniciar a la brevedad la revisión de normas de emisión para centrales termoeléctricas. Esto, sin duda, gracias a los movimientos sociales, ambientales, políticos y de mujeres. Y por eso estamos hablando ahora con Cata Alonso, quien es de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia, a quien saludamos con mucho afecto. ¿Cómo estás, Cata? Muchas gracias por este contacto, Cata. Siempre un gusto hablar contigo. Oye, te queríamos preguntar, para que puedas contextualizar, escuchando este aire puro, ¿qué es lo que significa estas normas de emisión para las centrales termoeléctricas? Lo que pasa es que hacía mucho tiempo que estaba en el Ministerio la normativa de ambiente de termoeléctrica del CNE, que revisar a cierto tiempo y no lo había hecho. Claro. Entonces se presentó en la Contraloría, se presentó un documento justamente para obligar al Ministerio a que lo haga, porque nosotros necesitamos que se actualice la norma y que sea una norma beneficiosa para la salud de las personas y no para las empresas. Claro, claro, no solamente... No solamente que permita trabajar esta empresa, sino que efectivamente sea buena para la salud de la gente, ¿no? Exacto, sea compatible para la vida humana, porque en este minuto no lo es. Mira, tú sabes que una de las medidas después de las intoxicaciones masivas que tomó el gobierno es un GEC, que significa gestión de episodios críticos, que se supone que la ponen para que las empresas bajen cuando el aire está malo, digamos. Uh-huh. Para que tú ubiques, en el 2019, de 365 días, estuvimos con 360 días. Wow. Eso quiere decir que no es compatible el parque industrial, como está funcionando ahora, con la vida humana de las personas. Claro. Entonces, deben tomarse medidas definitivas y no de parche, porque han puesto, ponte tú, purificadores de aire en las escuelas para que los niños estén encerrados. Eso no resiste análisis. Necesitamos que nos den a conocer los estudios que hicieron de calidad de aire, tanto los noruegos como los finlandeses. Y la ministra lo debe haber dado en junio, estamos en febrero, y no ha pasado nada, todavía no sabemos qué nos envenena. Siguen los picos de CO2. Con lo tanto, es súper importante que esta norma se revise y se haga por fin una norma de acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Oye, y en ese sentido, ¿tú tienes clara la diferencia entre la norma que yo entiendo que viene desde el 2011, unos intentos de renovar esta norma, ¿no? Con bueno, lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Lo que pasa es que según ellos hicieron la norma europea, que es bastante más deficiente que lo que dice la ONS. Pero la norma europea permite a las empresas pasar sobre su propia normativa, digamos, envenenar el ambiente 22 veces en el año. Y la norma que está proponiendo el gobierno es 136 veces en el año. Wow. No tiene nada que ver con la europea y es otra mentira más. Sí. Puedo contar que en el 2018 hubo en la playa de Ventana 146 varamientos de carbón. O sea, nuestra playa amaneció negra 146 veces. Y en el 2019, 185 veces. Mm. ¿Tú crees que podemos seguir así? Con eso estamos pidiendo el cierre de la cinética de carbón. Sí. Para que la gente comprenda, ¿cierto? El hecho de que haya carbón, ¿cierto? Guarda una relación directa con el uso del carbón en las termoeléctricas, porque las termoeléctricas ocupan el carbón como materia prima principal. Exactamente, nosotros aquí tenemos cuatro termoeléctricas de carbón de Siemens, que es una de las empresas más irresponsables que tenemos en el país. Uh-huh. Y tenemos tenemos además todas las, aparte de la fundición y todo el resto, que son 19 empresas contaminantes y peligrosas a la vez. Claro. Claro. Oye, Cata. Dale, por favor, sigue. Lo otro que te quería contar es que salió un nuevo estudio de la Universidad del Paraíso y de algunos científicos rusos, en realidad un compendio de científicos de diferentes países, sobre la calidad del suelo de la bahía de Puchuncaví. Uh-huh. Y los resultados son espantosos, o sea, son malos, malos. De hecho, una de las cuestiones es que el gobierno urgentemente intervenga en la zona, porque las concentraciones de cobre, arsénico y plomo son inaceptables. Y eso produce cáncer en el niño adulto. Claro. Y también los adultos mayores, que ya sabemos que todos se nos mueren de cáncer. Claro. Que es lo que venimos hace tanto tiempo. Y eso correspondería a la fundición de este estudio específicamente. Claro que sí. Oye, claro. qué terrible. Bueno, por eso se le llama Chernobyl chileno, de alguna manera. Exactamente. Entonces, si el gobierno tiene la obligación de intervenir en esta zona lo más rápidamente posible, porque, como te digo, el parque industrial no es compatible con la vida humana. Así como. Oye, entonces, la Fundación Terram, con otras organizaciones, lo que hacen entonces es, a través de la Contraloría, ¿cierto?, solicitar o exigir el control que tiene que cumplir el Ministerio de Medio Ambiente para iniciar a la brevedad, entonces, este proceso de revisión de la norma de emisión para estas centrales termoeléctricas. Pero esto sería una revisión de la norma. ¿Qué quiere decir exactamente la revisión de la norma? Es el papel que diga, oye, mira, esto hay que bajar las emisiones, y otra cosa es el paso siguiente, estas empresas, como AES Gener, dejen de emitir en esas cantidades, ¿no? Exactamente. Lo que tienen que hacer en el fondo es cerrar las termoeléctricas, porque ya tú sabes que los gases de efecto invernadero que producen son comprobados, son nefastas prácticamente. Claro. Tenemos que quitar el planeta, si no vamos a morir todo aquí. Y ella es una de las grandes emisoras de gases de efecto invernadero, son las termoeléctricas. Y aquí están, hay dos muy antiguas, una más o menos, y la Campiche, que es del 2008 o 2010. Uh-huh. Pero hasta las cuatro. Uh-huh. Desde salió aquí la última, se nos han cuadruplicado los varamientos de carbón en la playa, por ejemplo. Claro, de hecho, si uno visita el Facebook de ustedes, se ven todo el registro de las fotos de todas las veces que hay varamiento de carbón. Exactamente. De hecho, tuvimos tres seguidos. Impresionante. Y lo que impresiona también para las personas que estamos lejos es que, pese a todas las evidencias de salud que tienen tan complicada la gente, no haya una propuesta política, no solamente desde el Ministerio de Medio Ambiente, sino que desde las otras partes, digamos, los que se llaman a sí mismos oposición. ¿Cómo está ese escenario político? Mira, nosotros estamos trabajando con la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Uh-huh. Para ambientales. Como ahora están de vacaciones y como nos juntamos una vez al mes, todavía no te podría dar resultados, pero esta comisión es lo que más tiene en el fondo, para que la clase política aprenda qué está pasando aquí. Claro. Para eso nos quita otra comisión investigadora de medio ambiente, la de la Cámara de Diputados, porque en general, como hoy es tan centralizado el poder en Chile, no tienen idea de lo que pasa en regiones. Claro. Pero ya los zona de sacrificio es inaceptable y todos lo saben, entonces ahora tienen que asumir y sobre todo el presidente hacer los cambios que prometió. Oye, Cata, bueno, te quiero pedir dos cosas. Una, ¿cuál sería el llamado, las palabras finales que tú quisieras transmitir por este medio? Que siempre eres bienvenida a que comuniques por acá, que nos agrada muchísimo escucharte. Y por otra parte, que también aproveches de dar redes sociales que ustedes tengan para que la gente que está escuchando pueda aprender, ¿cierto? Y poder ver la problemática. Nosotros estamos con todas las mujeres de Twitter y Instagram también. Y el mensaje a las autoridades, a la ministra y Espérame un poquito, Cata, que se está cortando un poco. Vamos a tratar de arreglar las comunicaciones. ¿Aló, Cata? ¿Nos escuchas? ¿Cómo estás? Ahí sí, a ver, dale. Ya. Nosotros estábamos esperanzados porque escuchamos súper loable que nos quede tan como la ministra y que se iba a acabar con la zona de sacrificio. Pero nada de eso se ha cumplido hasta el día de hoy. Esperamos que todos estos estudios nuevos que han salido tomen conciencia de la viabilidad del problema que tenemos acá y de una responsabilidad. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes. Ustedes tienen todo nuestro cariño y nuestra resistencia también, desde Valparaíso, desde las otras zonas en sacrificio, ¿cierto? Que también están en resistencia en la quinta región y en este territorio grande que aún está dominado por este Estado chileno que al parecer es un poco displicente con nosotros y nosotros y el resto de la naturaleza. Muchas gracias, Cata. Eso mismo tenemos que ir a votar, votar que aprobamos en esta ley, que aprobamos la nueva. Porque, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Cata. Que estés muy bien. Ya.